Vamos ya con la economía y con Carlos Muñoz, que está en esa línea telefónica. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Vaya saludito, ¿eh? Sí, señor. Eso ya es algo mítico. Me encanta. Sí, sí, sí. Ya lo sé yo que te gusta a ti decir eso de buenos días, España. Mira. Es verdad. Bueno, pues hablando de España, nuestro presidente, para comenzar con asuntos así económicos, políticos, presidente Rajoy plantea ser interlocutor de Trump en Europa y Latinoamérica, Carlos. Sí, ¿qué va a ser de mediador entre, no sé, yo creo que se ha metido ahí en un charco, creo incluso que innecesario. ¿Y por qué se habrá animado así tan...? Sí, pues bueno, venga, voy a hacer el poli bueno, ¿vale? El poli bueno de Trump, el poli malo, el poli bueno de para Latinoamérica, para Hispanoamérica. No sé, que habrá querido colgar alguna medallita y, hombre, espero que nos salga bien esas medallas, porque miedo me dan, ¿eh? Con todo lo que tenemos aquí en España y que se preocupe de hacer de mediador en Hispanoamérica. Pero bueno, él sabrá, de verdad. Uh-huh. Bueno, pues hay que decir que el presidente recuerda que a su homólogo americano que la inversión española en Estados Unidos en los últimos años ha implicado algo así como 62.000 millones de dólares y 80.000 empleos, que será esto lo que le haya ayudado a decir, voy a dar este pasito, supongo yo, porque si no... Mira, a mí es que me extraña muchísimo que en 15 minutos de conversación se preguntaron hasta por todo, no me cuadra. Tú ponte a pensar cuando tú hablas 15 minutos con una persona, con un familiar, con un amigo tuyo, con un... Entre que, ¿qué tal estás? Bien, no sé qué, tal, ¿todo bien? Sí, es que se te pasan los 15 minutos y sí. Es que hablaron de política internacional, de política nacional, de acuerdos, de... Bueno, hablaron de todo en 15 minutos con un traductor entre medias y todo. Madre mía. Habrán sido más minutos, supongo yo, ¿no? No, dijeron que 15. 15. Uf, complicado, no sé, sí. Yo en 15 minutos arreglaron el mundo entre los dos. Ya. Bueno, ¿y cómo está el mundo? Porque vemos, por ejemplo, que la CNMV vigilará el impacto de las cláusulas suelo y el Brexit en las cuentas de bancos y empresas. También vemos que Moody's alerta sobre la difícil situación de la banca portuguesa, que también forma parte del mundo, evidentemente. Lo sí. Que dice Moody's, aunque no nos guste, ¿verdad, Carlos? Muchas veces. No nos gusta, aparte de que no me gusta lo que dice Moody's la mayoría de las veces, o el 99% de los casos, no me gusta lo que dice, porque bueno, muchas veces lo dice sin criterio. En este caso sí que podríamos decir que tiene razón. Dado que Portugal, tenemos que recordar que está intervenido por la Unión Europea y está supeditado a lo que los hombres de negro digan. Sí, la situación portuguesa ha sido económicamente caótica y políticamente caótica durante los últimos años, dado que, como siempre hablamos, no se puede dar más de lo que recibes, porque si no, el saldo es negativo. Pues eso es lo que ha pasado a los portugueses. Es un país relativamente pobre, porque bueno, es un país que está ahí a la cola de Europa, y bueno, sus infraestructuras, industrias, etcétera, no son lo suficientemente poderosas para poder mantener todo lo que tenían, como siempre hablamos, políticos, subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en el que la banca portuguesa ha dicho ya no puedo más, que fue el caso hace cuatro o cinco años, y bueno, sigue todavía con esa lastrando ese déficit que tuvo la banca portuguesa. Ahí va. No te hemos entendido nada porque se ha entrecortado todo, ha dicho... A ver, Carlos, muévete un poquito más. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, sí. Ahora, perfecto. Sí, no, que Moody's ha dicho lo que sabemos todos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que Carlos se mete en la cuevecita. Que hacía mucho que no se metía en la cueva y hoy se nos va a esconder en la cueva. No tiene nada que ocultar, no sé por qué se mete en la cueva hoy, o sea que... A ver... Ahora, Carlos... Raúl. Ahora. Ahora, ahora. Vale, me he movido. Ahí estamos. Eso es lo que tiene las infraestructuras y las telecomunicaciones que tienen en nuestra ciudad. Una ciudad, digo que estamos en Talavera de la Reina, yo estoy en Talavera de la Reina ahora mismo, 90.000 habitantes, 80 y tantos mil habitantes, y tanto una telefonía como la otra, como la otra, como la otra, no nos da cobertura. Bien. Ole. Dicho eso. Dicho eso, ahí queda. Ya queda a gusto. Pero sí que me pasan el recibo todos los meses, ¿eh? Ah, claro. Eso sí. No puede fallar. Y ahora vamos a hablar de la luz, que una cosa es la telefonía y otra es la luz, ¿eh? Pero bueno, sí. Si quieres, termina con lo que estaba diciendo sobre Portugal. No. Eso. Sobre Portugal, eso que nada, que Moody's ha dicho lo que sabemos todos. Portugal está tocado. Portugal necesita aún más medidas. Más medidas. Y más medidas de recortes y más medidas que no gustan a la sociedad portuguesa. Pero... de lo bueno a lo malo se va muy mal. Uh-huh. Es verdad. Bueno, y en cuanto al impacto de las cláusulas suelo, ¿algo que decir? ¿Alguna pinceladilla por ahí? ¿El Brexit? ¿El en las cuentas de las cláusulas? Claro, van a tocar las cuentas de los bancos, las cláusulas suelo, cuando tengan que devolver todo lo que han metido la mano en el bolsillo, todo lo que han... No he engañado, porque no digo, dije el otro día que no habían engañado, y sigo manteniendo que no han engañado a los bancos, que eso se firmó, que eso lo firmamos todos, o lo firmaron mucha gente. Y bueno, pues pero pasa una cosa, que lo paguen los bancos no quiere decir que no vaya a retornar ese dinero a sus cuentas otra vez. No, empezarán a cobrar comisiones por respirar dentro de la caja, dentro de la entidad, dentro de la oficina. Va a decir, usted está respirando mucho, 50 céntimos. Hombre, la banca siempre gana. La banca siempre gana y la banca nos lo va a cobrar a todos. O sea, cuidado con eso. El que tenga que sacar un crédito hipotecario de aquí a un mes o así... Cuidadito, ¿eh? Le van a meter un hachazo con los intereses, con el diferencial, que se va a enterar. Pues nada, mucho ojo a lo que dice mucho Carlos. Mucho ojo, pero es que van a ser todas las entidades. Ya, o sea que no va a haber opciones. Que no va a haber opciones, van a subir todos los diferenciales y ya está. Hay que pagar todo esta mano rota que hubo de las cláusulas solo. Sí, también dice... ¿Y la vamos a pagar? No, la vais a pagar vosotros, han dicho los bancos. Sí, pues también dice el ministro que hay que pagar más por la luz. Y lo peor de todo, hay que acostumbrarse a esas subidas, ¿eh? Es que sigue siendo, aunque no me guste decirlo, sigue siendo deficitaria. Tenemos que seguir pagando todas estas... bueno, pues las plantas energéticas, plantas solares no rentables, que son la inmensa mayoría, que se pusieron porque íbamos a ser un país ecologista y un país verde. Entonces, todo eso lo tenemos que pagar y todo eso tiene que ser a costa del déficit tarifario. Pero todavía no hemos pagado eso, Carlos. ¿Cuántas se pusieron, por Dios? Se pusieron, pero si tú nada más tienes que ir por las autovías y ver a un lado y a otro campos y campos y campos de placas solares, que no son rentables, pero que se están pagando, y de ahí viene en gran parte el déficit bancario. Vale, y los oyentes dirán, pero bueno, ¿eso no produce luz? ¿Esas placas? Es insuficiente. Ay, que nos quedamos ahí con la incógnita de saber qué nos dice Carlos acerca de esa respuesta. No es suficiente. A ver... Oye, Carlos, de verdad que tu compañía... Bueno, si es que me da igual, como tú dices, una, otra o la de más allá. Igualmente, estás pagando por un servicio y ese servicio, pues muchas veces pasa lo que pasa. Que este señor tiene que hablar en la radio, por Dios. A ver. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. No me acuerdo dónde era eso, que era también algo así, que estábamos todo el día con... Ahora sí, ahora no. Creo que era un anuncio. ¿Me oyes? Ahora sí, Carlos. Bien. ¿Sabes dónde estoy? A ver. Para los oyentes, estoy en medio de una avenida importante. Dios mío. En medio, justo en la mediana. Dios mío. Ahí estoy hablando. Dios mío. Pues nada, si se cruzan con él es Carlos Muñoz, ese del coche. Así que, bueno, que estábamos diciendo que no es suficiente entonces lo que producen esos campos. No, eso no produce una parte mínima de la energía eléctrica. No, eso no produce nada en absoluto. Ay, qué pena, Carlos, de verdad. Me está dando un coraje no poder escucharte bien y seguramente que los oyentes estarán diciendo lo mismo. Este señor en una avenida importante de su ciudad y que no tenga cobertura apenas. Voy a marcarte otra vez, aquí en directo. Voy a marcarte a ver si esto se arregla de esta forma. Pues cogemos aquí en directo y volvemos a marcar el número de Carlos Muñoz. Vamos a hacerlo aquí, así, mire. Porque nos vamos a quedar con las ganas de escuchar esos consejos que nos da Carlos, ¿no? Y de saber si realmente esos campos son suficientes. Ahora, Carlos, a ver. ¿Me oyes? Ahora sí, a ver. Bueno, a ver cuánto dura. No te muevas. No me muevo. Venga. Quieto parado. No es suficiente, dices. No es suficiente. Desgraciadamente, hoy por hoy, la energía rentable es la energía nuclear. Ya está. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no se invierte ni más de más. Y ya está. No hay otra. Y como no hay otra, pues nos tenemos que aguantar y seguir pagando las barbaridades que estamos pagando. Pero ¿qué pasa? Que no se hicieron bien las cosas, porque hay que ver con el pedazo de sol que tenemos en España, ¿eh? No se ha hecho bien la investigación, las placas solares, tecnológicamente. ¡Ay, Dios no mío! Nos dan lo suficiente, la suficiente energía que, vale, sí, tenemos un sol, tenemos un aire en los montes muy bueno para los molinos estos que nos ventilan, sí, pero no nos sirven de nada. Uh-huh. Hay que investigar para que eso sea productivo, para que generen la suficiente electricidad para abastecernos. Ya. Y de claro. El caso es que la factura de la luz se encarece 18 euros respecto al mismo mes el del año pasado, Carlos. 18 eurazos. ¿Sabes quién gana con esto? Aparte de las distribuidoras, uh-huh, el gobierno. Hombre, claro. Si la base imponible te sube. Claro. Los impuestos también te suben. Es que es así. Y clink, clink, suena la caja. Suena la caja. Pero bueno, es lo que tenemos. El no hacer las cosas bien. Bueno, pues el Supremo admite el recurso de Iberdrola contra la revisión del margen de comercialización de la luz. Compañías, que no vamos a nombrar, en fin, que han recurrido al considerar que esta nueva metodología no respeta los criterios de la rentabilidad, Carlos. Claro, pues hay que subir más para que sea más rentable. Para seguir adaptándonos al régimen, al déficit tarifario que hay en este país. Tenemos que recordar que estamos pagando la energía eléctrica de las más baratas. O sea, ahí queda eso. Es que encima estamos de las más baratas. Pues toda esa diferencia habrá que intentar equilibrar y igualarla, y eso nos va a costar en el bolsillito a todos los españoles, ay, a todos los consumidores. ¿Qué haríamos? Una lástima. ¿Qué haríamos sin esas empresas, sin esas pymes aquí en nuestro país, ¿eh? Y el rey, además, a los empresarios ha dicho: contribuís decisivamente al desarrollo económico de esta sociedad, la española. ¿Contribuir se refiere a pagar impuestos? Ay, madre. Sí, bien. Claro, pero vamos a ver, si es que los que están contribuyendo son las pymes. Que eso está claro. Que eso no hace falta que el rey lo diga. Que el autónomo que tiene trabajando para él, o tiene asalariados a 3-4 personas, está deseando de contribuir, está deseando de contratar a 2 más, está deseando de tener trabajo para contratar a más gente, está deseando de tener trabajo para poder pagar más a sus empleados, que están deseándolo, de verdad. Pero es que no hay actividad económica, no se mueve, y bueno, ¿qué podemos pedir a estos pobres hombres? Que sigan apretando más, que sigan apretándose ellos más. No, si lo saben ellos lo que tienen que hacer. No hace falta que el rey lo diga. Yo agradezco el aliento del rey, pero creo que sobra. Ya. Saben ellos bien. Oye, comentario que nos llega a través de ese WhatsApp. Ya sabes, 630-35-35-76. Escuchamos atentamente, Carlos. Buenos días. La luz de la más barata de Europa. La equivalencia de sueldo con gastos, ¿cómo la tenemos? Un saludo. Claro, si es que es así. Tiene este oyente toda la razón del mundo. La luz es de las más baratas, pero los sueldos, pues sabemos todos cómo están, tirados por los suelos. Entonces, si la luz sube, los sueldos no suben, la pérdida de poder adquisitivo es notable. Oye, yo antes de entrar contigo en antena, hemos comentado, normalmente, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Oye, Carlos, que sí puedo, que ocurren cosas como las que hemos escuchado hoy, ¿no? Lo del móvil, lo de la falta de cobertura. Y hoy dice, Raúl, búscame un audio, por favor. Y yo he dicho, de acuerdo. Pero quiero que expongas tú primeramente lo que tienes que decir, porque te pregunto, ¿qué te ha llamado la atención esta semana, Carlos? Un senador catalán, el que sustituye al juez Vidal, este juez que se fue de la lengua, que dijo lo que le pareció, y ya está. Y bueno, pues dimitió, o le dimitieron como senador, y entregó el acta y la recoge un señor que es hindú, de origen hindú. ¿Esto? Nada en contra, ni mucho menos, ¿eh? ¿Esto en Cataluña? En Cataluña. Pero es un señor que no sabe ni hablar. ni hablar castellano. ¿Sabes cómo ni se hablar llama? Catalán. ¿Sabes cómo se llama? No sé. Robert Masjid y Nahar. Ay, qué bien, pronuncias tú el hindú. ¿Te das cuenta? Perfectamente, sí, sí, mejor que el castellano. Pero efectivamente, es que no tiene ni papas ni pajolera idea de lo que nada, es el castellano. Nada, es una vergüenza que un representante público, que es un senador, no sepa hablar castellano. Vamos a comprobarlo, Carlos. Atentos a este audio que es muy cortito. A ver si puedo ponerlo. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Fins a la Constitució de la República Catalana i imperatiu legal, com permeto. Però acateix la Constitució? Fins a la Constitució de la República Catalana i per imperatiu legal, permeto. Bienvenido, mucha suerte. Pero que si lo acata, le preguntan. Además, tiene la poca vergüenza, que él no sabrá lo que significa, que por imperativo legal lo dice. Sí. No sabe ni lo que significa, porque este pobre hombre pues no sabe hablar castellano. ¿Y qué va a hacer? Ahí de teleñeco van a decir, tú di esto, tú habla así, tú cállate la boca y cobra el sueldo. Pero ¿y esto por qué? Lo que pienso yo que van a hacer. ¿Por qué esto, Carlos? ¿Por qué no puede coger a otra persona? No, porque dicen que yo soy yo y yo pongo a quien me da la gana y ya está. Y os voy a dar así, en los hocicos a todos. Un hindú, pues un hindú. Pasado mañana, un nigeriano, pues ya está. Pues, o no sé, o un congoleño que no tiene ni idea de España, que tiene todos sus derechos. Si es un ciudadano español, no pasa nada. Pero vamos a ver, hagamos las cosas con criterio. Que yo no quiero representantes en mi país, no quiero representantes en mi ciudad ni en mi comunidad autonómica que no conozcan ni mi ciudad, ni mi comunidad, ni mi país. No los quiero, no me representan, lo siento mucho, a mí no me puede representar una persona que no conoce ni mi idioma. O en cualquier caso, vale, cualquier nacionalidad, pero por lo menos que sepa español, Carlos, claro, a las malas. Claro, por lo menos eso. Es que si me dice que no sabe el castellano, me dice que no conoce nada de mi país. Y si no conoce nada de mi país, ¿qué me va a defender este señor? ¿Qué va a proponer este señor? Nada, en absoluto. Son unos tontobobos, la de verdad. Parece mentira que corran estas cosas en pleno siglo XXI, en 2017 que estamos, Don Carlos, que como siempre es un auténtico placer. El viernes te estuvimos esperando, ya sé que hiciste todo lo posible por estar aquí, pero el viernes yo vuelvo a contar contigo para esa tertulia. Voy a intentarlo por todos los medios, Muy bien. Me encanta. Por eso nosotros te invitamos y, por supuesto, te esperamos el viernes ahí en esa tertulia. Como siempre, un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo. Adiós, chao, Carlos. Chao.